Repaso 3. Página 153. Actividad 6B. Escucha las respuestas que dio Antonio Flórez y toma nota. ¿Coincide alguna con las tuyas? Bien, pues hoy en nuestra sección Valores y Sueños tenemos con nosotros a un invitado excepcional, Antonio Flórez. Vamos a empezar por el principio para que le conozcan nuestros oyentes. ¿A qué se dedica, Antonio? Yo soy periodista. Una profesión interesantísima, de actualidad. Vamos con un breve cuestionario. Díganos algo de lo que se siente usted muy satisfecho. Pues, aunque parezca un poco, no sé, un poco presuntuoso por mi parte, yo creo que de la forma en que tuve la oportunidad de cubrir todas las elecciones inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 23 de febrero. ¿Y algo que cree que no debería haber hecho? Algo que crea que no debería haber hecho. Pues no sé, yo creo que no hay nada en especial que yo pueda recordar en este momento de lo que me arrepienta. Pero bueno, quizás de alguna manera, y por decir algo, podría ser haber sido un poco más ambicioso en mi forma de enfocar mi profesión. ¿Qué cualidades, Antonio, no soporta en una persona? Pues, bueno, como cualidades, si es que es, digamos, irónicamente hablando, cualidades que no soporto, sería la gente que es excesivamente cariñosa con los demás. Reconozco que soy un poco duro o seco en ese sentido. Y si no es en plan irónico, digamos que como defecto quizás no soporto las personas que no guardan fidelidad a sus amigos. Hablando de amistades, que tal vez no sea un valor en alza, ¿qué es lo que espera Antonio de un amigo? Obviamente, tal y como le decía, que sea realmente fiel, que sea una persona que uno sepa que puede responder en el momento en que uno lo necesita. Antonio, díganos algo que le causa preocupación en su quehacer diario. Pues yo diría que probablemente el sentimiento que muchas veces tengo de que los informadores estamos queriéndolo o no queriéndolo, de alguna forma estamos manipulando, probablemente estamos manipulando a la información pública, estamos ofreciendo una imagen de la realidad que no se corresponde exactamente con la que es. Vamos a entrar ahora en el campo de la especulación, de la imaginación. Si hubiéramos podido elegir un momento histórico en el que haber vivido, en el que haber nacido, ¿cuál le hubiera gustado? Pues eso lo tengo muy claro, muchas veces lo he pensado. Sin duda alguna sería los principios del siglo pasado, del siglo XX. Creo que fue la época en que más transformaciones ha sufrido el mundo, la sociedad. Una época apasionante que sin duda es la que me habría gustado vivir. Y terminando con nuestro cuestionario, Antonio, díganos un deseo poco probable, un sueño que le gustaría haber hecho realidad. Pues hombre, poco probable, dadas las circunstancias hoy en día, creo que sería tener mi propio periódico. Pues hemos tenido a Antonio Flórez, un entrevistador ahora entrevistado. Muchas gracias por sus respuestas. Nos ayudan a conocer qué cualidades valoran nuestros oyentes y cuáles son sus sueños. Mañana, como siempre, en nuestro programa tendremos a un invitado excepcional, el presidente.